buscando. Porque es súper divertida. Claro. Respuesta inteligente. Americana. La radio de la nueva juventud. ¡Es lo máximo! Desde el 2001, Radio Americana llega a sus hogares para llevarles los mejores programas, cultura, entretenimiento, música y la mejor información. Con un excelente equipo humano que trabaja para mantenerlos informados de todos los acontecimientos que se suscitan. Sintonice Radio Americana 104.9 FM. Seguimos con más música a través de Americana, la radio de más cobertura. la Academia La Pre Andahuaylas. Aseguramos tu ingreso a la universidad. Nuestros resultados del 2021 son arrasadores. Cristian Córdoba, segundo puesto, Medicina Humana del Cómputo General de la UNSAC, primera oportunidad 2022. Candy Tamboada, obstetricia, UNSAC 2021-2. Damaris Flores, obstetricia, UNSAC 2021-2. Gary Guamán, obstetricia, UNSAC 2021-2. Josué Salazar, ingeniería civil, UNSAC 2021-2. Edward Quispe, primer puesto, ingeniería de sistemas, UNACMA 2021-2. Candy Huanca, primer puesto, administración de empresas, UNACMA 2021-2. Brian Ojeda, tercer puesto, ingeniería ambiental, UNACMA 2021-2. Remy Salazar, ingeniería ambiental, UNACMA 2021-2. Jonathan Álvarez, ingeniería agroindustrial, UNACMA 2021-2. Rosemary Chanco, derecho, Universidad San Martín de Porres, primera opción, 2021. Inicio de nuestro ciclo verano presencial virtual 2022, este 5 y 10 de enero. Informes e inscripciones en el Girón Los Chancas 203, San Jerónimo. Somos la Pre, donde tu ingreso es seguro. Atención, conductores de vehículos. Ya está en Andahuaylas el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Revisiones obligatorias. Perusac. Autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Revisiones técnicas de vehículos livianos, de pasajeros y de transporte de mercadería. Contamos con línea mixta para vehículos menores y pesados. Y con una línea menor para motos lineales, motocarros y motocarga. Informes al 902-193346. Visítanos en la Avenida León Prado, 539 San Jerónimo, costado del Grifo Dani. Lávate las manos con agua y con jabón, frotando las palmas y el dorso también. Entrelaza los deditos, el pulgar sin olvidar, gira, gira la palmita, las pompitas de jabón. Entrelaza los deditos, el pulgar sin olvidar, gira, gira la palmita, las pompitas de jabón. Cada parte de la mano y al secarlo con un paño, gran frescura sentirás. No te olvides de enjuagarte cada parte de la mano y al secarlo con un paño, gran frescura sentirás. No olvides lavarte las manos durante 20 segundos. Pon en práctica este consejo y el coronavirus evitarás. Te lo recuerda en Sat Chanca, Andahuaylas.